Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 25 de septiembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles. Miércoles desde la capital veracruzana y en la radiodifusora de la UV. Estamos presentando a ustedes con muchísimo gusto y desde hace muchísimo tiempo un programa radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que lleva por nombre La Revista. Muchos saludos a todos nuestros revisteros, a los revisteros fundadores del programa, los ciberrevisteros, los neorevisteros, los de closet, los que apenas van saliendo, los que apenas van a nacer, porque además hay revisteros intrauterinos, de veras. Y bueno, pues aquí estamos ya todos reunidos para platicar con ustedes durante una hora con 30 minutos, un poquito menos. Y ojalá que podamos ser una buena compañía. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí está frente a mí haciendo corajes, pero ya todo bajo control. Está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez en la asistencia general de la producción y algunos otros menesteres que siempre nos hacen falta aquí en el programa. Muchas gracias, Lupita, y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio V. Alan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Y demás personal, técnicos, administrativos, manuales, coordinador Ernesto Colinot y Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio Carlos Romano. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Nos cuenta Fernando Benítez en la ruta de Hernán Cortés a 500 años, pues el azoro, la sorpresa de los españoles, de los teules cuando llegan a Tenochtitlán. Aves, menciona Cortés, gallinas, perdices, codornices, dorales, bújaros, águilas, gavilanes, carnícalos. Algunas se vendían vivas en el mercado, el tianguis, y de otras solo las pieles con las plumas. Imagínense esos tianguis, la cabeza, el pico, las uñas. En el apartado de la casa se veían armadillos, iguanas, perrillos de la tierra que criaban castrados para comérselos, para que engordaran. Había venados, conejos, liebres. Pues la carne, por ausencia de toda suerte de ganados, no figuraba destacadamente en la dieta del mexicano. Acordémonos que no había ganado vacuno, porcino, nada de eso. Los pescados de mar, entonces como hoy, eran plato de ricos, pero las lagunas proporcionaban en abundancia ajolotes, ranas, pececillos, que se ofrecían envueltos en hojas de maíz, y sobre todo los huevos de ciertos moscos depositados a millones en la superficie del agua y que eran y son todavía el caviar del pueblo. Bernal Díaz del Castillo recuerda que se vendían en formal de panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna. Ignoraba su verdadera naturaleza él y decía que tienen un sabor a manera de queso. No faltaban en este capítulo empanadas de ave, de pescado, ni faltaban las tortillas de huevos, en todo parecidas a las clásicas tortillas españolas, eso sí. Muchas de las verduras anotadas, cebollas, puerros, ajos, mastuerzo, berros, borrajas, cardos, seguramente faltaban en Tlatelolco, pero en cambio se le olvidó al cronista Bernal mencionar los globos rojos y traslúcidos del jitomate, omisión que suple con largueza lo que se echó de más en la cuenta de las verduras autóctonas. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @RomanoLaRevista en Twitter y Revistero Mayor radiounam@gmail.com o si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy el último capítulo del Café de los Prodigios. Si quieren ver cuál va a ser el futuro de Oscar y de esta, ¿cómo se llama? Janet, pues ahí no lo van a encontrar, pero ahí se lo imaginarán. Bueno, pues ojalá que todo bien por allá. Un buen aguacero que cayó ayer y con una larga duración. Y por allá por la zona de, bueno, en varias, pero acá por Plaza Museo, ahí andaba un taxi lancha. 8:15, 8:15, ya se había anunciado, les habíamos dicho que dos, tres semanas iba a haber mucha lluvia, son los aguaceros de otoño, de septiembre, y pues bueno, a ver cómo nos va hoy. Hay un artículo de Ricardo Monreal que habla sobre la independencia, pero más bien en época actual, porque dice, a pesar de haber suscrito más tratados de libre comercio que muchos otros países de América Latina, somos estadísticamente una neocolonia. Él empieza su artículo diciendo que en 1810 la Nueva España era una colonia, ¿no? Como tal, dependía al 100% de la metrópoli española. ¿Sí? Una sola rama económica la vinculaba con la corona y al exterior la minería. El oro y la plata de la Nueva España sostuvieron la expansión económica, las guerras y buena parte del esplendor del Imperio Español. Más de 200 años después, nuestro comercio exterior depende en un 80% de una sola nación. Y nuestra vida social, nuestra vida política, pende del buen o mal humor del dirigente de esa potencia. Sobre todo ahora, ¿no? A pesar de haber suscrito más tratados de libre comercio que muchos otros países de América Latina, somos estadísticamente una neocolonia. Ni modo. La guerra de independencia duró 11 años. Aproximadamente. Y si bien no había ejecutómetros ni prensa que contara los muertos, pues diversos historiadores han estimado que hubo entre 250 y 500 mil muertos. Entonces, en esta gesta histórica, fíjense, dos siglos después, el país está envuelto en otra lucha interna contra las drogas, el crimen, cuya cifra de ejecutados en 12 años ronda los 300,000, los desaparecidos más de 40,000 y los desplazados por violencia 350,000. Si bien no hay punto de comparación, claro, entre la densidad demográfica de la nación emergente en 1810 y quien ahora poblamos México, pues la violencia de hace dos siglos era, digamos, teleológica y tanatológica, servía para dar vida a algo nuevo. En cambio, la violencia de ahora es tautológica, porque es la violencia por la violencia, redundante, homofóbica, delirante. Antes se moría por la patria, hoy se mata por avaricia, codicia, por hambre. El retroceso civilizatorio de la violencia actual es evidente. Hace 209 años, dice Monreal, tuvimos los últimos virreyes y hoy tenemos miríadas de virreyes. El virrey no pertenece a una tribu urbana, a una tribu urbana más, ¿no? Se pretende la tribu elegida, la que se coloca por encima de todas las demás. Su estética, sus placeres, su ostentación a la hora de gastar, su exhibicionismo, su narcisismo, suelen tener consecuencias. Es decir, es un personaje que intenta volar sobre lo que percibe como un pantano y en el intento por no manchar su plumaje, despoja al otro de su dignidad. Esto lo dice Ricardo Rafael. Continúo con la nota de Monreal. En la colonia, la discriminación, la marginación, la desigualdad eran un orden natural. Es decir, formaban parte del derecho divino de los reyes y de la sociedad estamental. Hoy, después de la revolución que nos dio patria, libertad e igualdad, esas mismas prácticas sociales siguen existiendo, producto ya no de un orden celestial trascendente, sino de un desorden terrenal originado en la desigualdad estructural, en el ingreso, en la educación, en el acceso a la justicia, en la geografía nacional, en el género y hasta en el color de la piel, la llamada pigmentocracia. Cambiamos los estamentos coloniales por las clases neocoloniales. Ya no hay guerra de castas, ahora hay lucha social de mis reyes contra Godínez, la película mexicana más taquillera el año pasado. Entonces, pues de nada sirvió nuestra independencia. No, por supuesto que sí, sirvió para tener un referente histórico, moral y político en el cual reflejarnos, contrastarnos, medirnos, para saber si vamos bien o cambiamos de ruta, para rectificar, adaptar e innovar. Patria, soberanía, independencia, libertad, igualdad y democracia son valores inacabados e inconclusos, ciertamente, pero no son principios extinguibles ni desechables. Hay que ver el pasado con los ojos del presente, decía Benedetto Croce, no para repetirlo ni para lamentarse, sino para construir un mejor futuro. Pues en eso está, ¿no? En eso está el gobierno y en eso consiste la cuarta transformación. Héctor Campos, ¿qué dice Héctor Campos? Dice carnícolas, no, así está. Sí, así está escrito. Creo que el término correcto es cernícalos. No, lo voy a checar. Puede ser que me haya equivocado, pero no se me hace, ¿eh? Porque esto es referente a un tipo de gavilán o fonga sapo de impresión. Como quiera que sea, muchas gracias, Héctor. Lo checamos, eres muy amable. Bueno, dice, ay, qué bueno que ya va a terminar el café de los prodigios. Y bueno, pues para muchos es una mala noticia. Lo que sí es cierto es que llevamos ya varios años con esta serie. Ya le dimos dos vueltas, porque sí, la verdad, ha tenido éxito. Pero también queremos dejar un poco espacios abiertos para las personas que luego nos solicitan venir aquí al programa y luego pues regularmente les negamos los espacios porque pues tenemos una forma de trabajo, ¿no? No queremos tener entrevistas todo el día, o es decir, todo el programa. Entonces las participaciones, las entrevistas, pues las reducimos a dos, ¿no? Cuando mucho. Ya cuando no hay de otra, pues entran tres. Pero así podemos dejar un espacio, es decir, estaríamos más holgados en ese sentido. Bueno, entonces hay una nota de Pigmenio Ibarra que tiene que ver un poquito con esto que estábamos platicando en el artículo de Monreal, no en términos históricos, pero sí en cuanto al presente, porque dice que con la impunidad ha de hacerse como con la corrupción, debe combatírsela de arriba para abajo. No solo deben pagar por sus crímenes los responsables materiales de la masacre de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas. La justicia se debe alcanzar también a sus cómplices por acción u omisión en la Policía Federal y el Ejército. Ante un juez deben comparecer además tanto los que en las más altas esferas del poder se cruzaron de brazos ante la desaparición de los 43 jóvenes, como los que obstruyeron el curso de la justicia y urdieron la mal llamada verdad histórica. Que por cierto, Karam insiste en ello, dice, no, yo estoy seguro que algunos de los muchachos fueron incinerados. No sé a qué hora se informó, vuelvo a la nota, al entonces presidente Enrique Peña Nieto de lo sucedido en Iguala. Hay quienes dicen que fue hasta las 7 de la mañana del día 27, o sea, el otro día, y hay fuentes que sostienen que después todavía de esa fecha, sin tomar cartas en el asunto, ni convocar a su gabinete de seguridad, simplemente se fue, ¿saben a dónde? A jugar golf. Bueno, pues se merece jugar golf. Lo cierto, sin embargo, es que el jefe del Ejecutivo, en lugar de actuar, de decretar la emergencia como correspondía a un delito de esa magnitud, se cruzó de brazos ante el crimen que habría de herir a la nación, marcar su sexenio, precipitar la caída del régimen. Es preciso y urgente abrir una línea de investigación sobre lo sucedido en Los Pinos. En esas primeras horas, que siempre son cruciales para encontrar con vida a las víctimas de desaparición forzada. Muy distinta habría sido la historia si Peña Nieto, entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hubiera exigido cuentas claras a la Defensa Nacional y ésta se hubiera visto obligada a informar qué efectivos del 27 Batallón estaban a cargo del C4 en Iguala y recibieron información minuto a minuto de los hechos, y que otros militares que sí salieron del cuartel esa misma noche estuvieron en la escena del crimen y fotografiaron y hostigaron a los sobrevivientes. Muy distinto, sí, en atención a la enorme gravedad de los acontecimientos y en el ejercicio de su responsabilidad, hubiera exigido al alto mando de la Policía Federal rendir cuentas sobre la actuación de sus subordinados en la zona. Muy distinto, sí, para intentar salvar vidas, hubiera ordenado que helicópteros del Ejército y Marina sobrevolaran de inmediato los municipios aledaños, que hubieran enviado desde otros estados fuerzas federales para desplegar un operativo de búsqueda y rescate. Preocupado solo por su imagen pública, en el colmo de la banalidad que lo caracterizaba, Peña Nieto, un hombre incapaz de reflexionar, como dice Hannah Arendt, no dio la menor importancia a esa desaparición masiva que no tardó en conmover al país y al mundo. A él y a sus secretarios de Gobernación y Defensa, como a su procurador general, les tuvo siempre sin cuidado el destino de los 43 normalistas. Peña Nieto, así como el general Cienfuegos, Jesús Murillo Karam, Tomás Herón, se cruzaron de brazos, incumplieron con sus responsabilidades, violaron la ley, mintieron a la nación y son, por lo tanto, corresponsables directos del crimen. Para que haya justicia y verdad para Ayotzinapa y para México, es que Enrique Peña Nieto debe pagar. Ante un juez tendríamos que verlo muy pronto, rindiendo cuentas por su negligencia criminal. ¿Será? ¿Será? Bueno, veremos. 8:26, las 8:26, aquí en la revista. Regresamos. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Esta bella música es de Bernhard Joachim. Ya son las 8:30, 8:00 a.m. con 30 minutos. Ustedes escriben con acentos. A mí se me van, la verdad. Y quien nos regaña mucho es Jaciel García, cuando siempre termina sus mensajes con "haz patria", usa acentos. Y en la revista Algarabía nos dice que no falta quien opina que los acentos son algo superfluo, que da lo mismo ponerlos que ignorarlos y que no vale la pena el esfuerzo por dominar. Si creen esto, pues déjenme contarles lo que me dijo un amigo. Bueno, la autora de la nota es María Cristina Caso Sainz. Dice, así que si ustedes piensan que los acentos no sirven para nada, entonces les voy a platicar lo que me dijo un amigo recién salido de la preparatoria, cuando lo encontré triste y desanimado y le pregunté, pues, ¿qué le pasaba? Me dice, fíjate que hace 6 meses que busco trabajo. Ya sabes qué difícil es encontrar chamba actualmente. Y antier pensé que por fin lo había logrado. La entrevista fue muy positiva y el licenciado que me entrevistó me dijo que le había causado una buena impresión y que me avisarían a las 24 horas, ¿no? Y dije, no, pues ya la hice. Y me pidieron que regresara y pasé con otra persona. Y dije, no, pues ya voy a firmar mi contrato y que me devuelve mis papeles. Que me dice, ¿sabe qué? Lo siento, pero no podemos contratarlo. Oiga, pero el licenciado me dijo que lo había hecho yo muy bien, le contesté. Y él me respondió secamente, es que el licenciado no leyó su solicitud, pero yo sí la leí. Y créame, no vamos a emplear a una persona que no sabe ni siquiera escribir su nombre correctamente. ¡Sastres! Pues eso sí me dejó asombrado. Perdóneme, pero está usted mal. Mi nombre es Julián Martínez, lo escribí con mayúsculas y con Z. Sí, sin duda. Y también omitió los dos acentos que lleva. O sea, tanto Julián como Martínez. Lo siento, pero la decisión es definitiva. Mi consejo es que estudie las reglas de acentuación antes de llenar solicitudes de trabajo. Ojo, ¿eh? Hoy es la feria del empleo, ahí en el Parque Juárez. Entonces, tengan cuidado al llenar las solicitudes. Y ahí acabó todo. La regué por güey y me lo merezco. ¿Qué hago ahora tú para estudiar los acentos? Ni modo que me inscriba en la primaria. Bueno, hay manuales de ortografía, que ni siquiera sabía este hombre. Los acentos son importantes y no ponerlos es signo inequívoco de poca cultura. Un gloop. Y de que quien escribe no le concede importancia a sus palabras, porque el acento prosódico en español tiene en muchos casos valor distintivo y cambia el significado de una palabra según la sílaba en donde recae. Hábito, con acento en la A, hábito sin acento, y habitó, con acento en la O. Así no es lo mismo decir Juana es una mendiga que Juana es una mendiga. Y tampoco es lo mismo decir se trata de una pérdida que se trata de una perdida. Y aunque todas las palabras se pronuncian con acento, no todas llevan acento escrito o tilde. Pues si así fuera, tendríamos que escribir así. Buenos días, o sea, el con acento en la E de buenos y en la I de días. Señores, con acento en la O, señoras, con acento en la O, se encuentran bien, con acento en la E. Resulta obvio que esto sería poco práctico, ¿no? Y nada funcional. ¿Recuerdan lo que les dijo su maestra de primaria? Que las palabras se dividen en agudas, graves y esdrújulas. Sí, yo sí me acuerdo, maestro, pero nunca sé cuál es cuál. Las palabras, a ver, pongan atención. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Agudas. Estas palabras llevan acento escrito cuando terminan en vocal, en N y en S. Ahí es donde entra la flojera, ¿no?, de las reglas gramaticales. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Estas palabras llevan acento escrito cuando no terminan en vocal N o S. Y las esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre, siempre llevan acento escrito. Pues sí, como dice alguien que leyó esta nota, las prisas al escribir y la falta de importancia que se le da a la redacción son factores que nos hacen caer en faltas de ortografía. Afortunadamente, entre comillas, para los flojos de la ortografía, que nos encontramos pues muchísimos, ya ahora las nuevas tecnologías pues te van corrigiendo. Y también cuando uno lee mucho, uno se da cuenta de cuando una palabra está mal. A lo mejor no sabe uno inmediatamente cómo se escribe, pero dice, así no es. Pero pues ahora con los sistemas predictivos y demás, que de repente sale cada barrabasada, que da pena, ya cuando se fue el mensaje lo quiere uno atrapar y ya no lo atrapó, porque dice uno cada barbaridad, no uno el predictivo. Faltan 22 minutos para que sean las 9. O si quieres ponemos música mejor para acomodarnos con calma. 22 para las 9. Chuchín. acuerdo con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Bueno, Esaú Erickson, en su cuenta de Twitter, nos dice: y los que no coincidimos con ningún partido político no podemos criticar el régimen actual, o también somos enemigos, opositores, adversarios políticos. No, pues ¿cómo va a ser eso? Pues claro que se puede criticar, Esaú. Bueno, zona Yobartén, no sé si así se pronuncia, es el nombre del autor, Canú, la pieza. Del Instituto Veracruzano de Cultura, Araceli Batalla. Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, buenos ¿cómo días? Está? Muy buenos días a todos los auditores. Sí, de nuevo. Pues hay muchas cosas muy interesantes para esta semana, fin de semana. Tenemos un festival que vale mucho la pena, es el Festival de Niñas y Niños por la Equidad y la Igualdad. Y es un festival con actividades de talleres, actividades artísticas. Híjole, se va a poner muy bueno. Por eso viene hoy Norma Cid conmigo. Es el Jardín de las Esculturas. Es en el Jardín de las Esculturas. Pero tengo entendido que es a nivel estatal, ¿no? No. No es en Bueno, Veracruz, lo que Puerto. Pasa es que... No. Ah, ¿no? Esto solo va a suceder en el Jardín de las Esculturas. Es que por los horarios alguien me comentó que por qué esos horarios en la noche. Y me decía alguien, es que en Veracruz la gente sale a esa hora. Tardes. Sí. Dije, bueno, pero aquí no estamos en Veracruz. Sí, entonces no. Hay una confusión en cuanto a los lugares y por qué los horarios, ¿no? No, solo va a ser en el Jardín de las Esculturas. Ajá. Es una actividad que está organizada por la Subdirección de Educación e Investigación Artística a través del programa Alas y Raíces, que es federal, y del SEDAI. Ok. Entonces, bueno. Tres días de pura pachanga infantil. Pues son tres maratones, ¿no? Porque son viernes, sábado y domingo, todo el día. Sí, claro, pero también es un buen espacio para que los niños se diviertan y aprendan sobre estos temas. Claro. Uh-huh. A ver cómo va a estar. El viernes inicia por la tarde. De hecho, el viernes es seguramente es el horario que brinca un poco porque es en la tarde, ¿no? Es la inauguración, es a las 18:30 horas, ahí en el Jardín de las Esculturas. Y hay una serie de actividades, pero ese día, digamos que ese día no hay talleres. No, ese día nada más es la inauguración. Es nada más la inauguración. Ajá, pero es una muy buena inauguración porque tenemos el coro de los niños de Naolinco, se llama Naolicanto. Ah, qué bien. Y de ahí tenemos una obra de teatro muy, muy interesante, es de clown, con Lumi, por Triciclo Rojo. Ah, son muy buenos ellos. ¿Verdad que sí? Y aparte han estado en todo el mundo. Con sol. Entonces, de hecho, el horario en ese aspecto es porque como es clown y necesita mucho espectáculo de luces, se necesita ver de noche. Entonces sí es necesario verlo de noche. Sabemos que además el viernes es un día laborable, ¿no? Se entiende que... Sí, es un día laborable. Ya a las 6 de la tarde, digamos que ya... Salen los papás. La mayoría de las personas, familias, ya están en un momento más de reposo y pueden disfrutar. Sí, exactamente. Bueno, entonces la inauguración a las 6 con el teatro... 6 y media. Y con el coro, 6:30. 6:30, después va el coro y después va Lumi. Bueno. Después, en sábados y domingos, vamos a empezar con los talleres y ahí sí ya empiezan la jornada completa desde las 10 de la mañana. Entonces, bueno, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12 y de 12 a 2, vamos a tener dos bloques de talleres. Van a ser talleres para todos, de todas las ramas artísticas, teatro, danza, música, pintura, una cosa rara que se llama Los Marcianos Llegaron Ya, involucra marcianos y ninjas, ¿sí? Uh-huh. teatro, títeres y una que otra charla de masculinidades. Además... ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Norma Cid. Norma Cid. Es que lo subimos a las redes ahorita. Ah, no, está perfecto. Ahorita todo el mundo va Norma a Cid es compañera del Centro de Desarrollo Artístico Integral. Del SEDAI. Del SEDAI, exactamente. Bueno, Norma Cid del SEDAI. Adelante, Norma. Ah, bueno, pues entonces van a estar todos esos talleres para que los niños corran por todo el jardín, que es un espacio muy, muy bonito. Sí. Uh-huh. Y mientras los niños están corriendo, va a haber un taller especial para padres, una charla para padres. Entonces, va a haber actividades para ambas edades. Y para adolescentes también. También para adolescentes, uh-huh. Sí. Hay un taller de cianotipo bastante interesante que es para dirigido a adolescentes. Y el domingo también es un taller, tenemos además talleres de teatro y talleres de artes plásticas, jugar a construir. Así uh-huh. es. Y también, bueno, está, perdón, este tema de la igualdad y la equidad se va a abordar en este taller que es el de nuevas masculinidades o también titulado El Mundo al Revés. ¿No? Entonces ahí van a estar involucradas personas especialistas en la cuestión de equidad e igualdad. Muy bien, que desde niños... Ahí, que desde niños hay ya la cabecita. Exactamente. Sí. Hay un trabajo al respecto. Y bueno, el sábado 28 ya en la tarde es el programa artístico y va a ser algo muy interesante porque son niños que tocan son jarocho de la Huasteca y luego niños que tocan son jarocho de los Tuxtlas. Entonces el norte y el sur van a convivir y después vamos a hacer un fandango infantil así tremendo. Perfecto. Para eso, que todo el mundo se divierta eso y entre. Eso suena muy bien, sábado en la tarde. Sábado en la tarde, a partir de las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Y ya para cerrar, el domingo 29 a las 5:30... tenemos. Pero los talleres en la mañana también. El domingo también los talleres en la mañana. También en los mismos horarios, de 10 a 12 y de 12 a 2. Para las edades de los talleres, pues lo normal, ¿no? De 6 a 12. Sí, empezamos de 6 a 12 y hay talleres también especializados en adolescentes, ¿no? Uh-huh. Como tenemos el de danza, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces sí pueden entrar adolescentes. ¿Tienen costo? No, son totalmente gratuitos. La única cuestión es que si tienen cupo limitado. Entonces la recomendación es que lleguen temprano. Para y que con ropa entrar. Adecuada, ¿no? Para el taller. Sí, claro. Porque, por ejemplo, pintura, bueno. No, sabemos que pueden ocurrir accidentes. ¿No les dan así alguna protección? Con cuidadito no tendrían por qué pintarse, pero los niños son niños, entonces... es como pues sí. Que un riesgo, que puedan, sí, sí, sí. Que puedan manchar. Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno. Y ya para finalizar, el domingo 29... tenemos un cuentacuentos con triciclo de metal. Ahora sí que tenemos los dos triciclos, el triciclo rojo y el triciclo de metal, con una obra que se llama Si quieres pasar miedo. Ella es titiritera. De hecho, bien. También va a dar un taller de títeres en la mañana. Y bueno, va a ser la primera vez que se presenta este cuento. Y ya en el último momento de los últimos momentos y el broche de oro son Los Patita de Perro, que es rock para niños. Ah, es cierto, me dijeron que iban a venir. Sí, así es, a las 6:00 p.m. es este concierto de cierre de Los Patita de Perro. Y bueno, pues todas estas actividades son totalmente gratuitas, pueden llegar a temprana hora, pueden llevar incluso si quieren sus alimentos para pasarla todo el día ahí en el Jardín de las Esculturas. Eso es bueno. Que es un espacio, pues... ¿No va a haber venta de algo ahí, de alimento? No. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Se está gestionando. Sí, se está gestionando todavía. Ajá. Porque, bueno, pues el Jardín de las Esculturas a su alrededor es complicado para conseguir alimentos. Pero sí. Sí se está gestionando en ese sentido, pero pues la invitación es que lleven agua, que lleven algunos alimentos. Si van con la familia, bueno, pues disfrutar de una caminata en el Jardín de las Esculturas. Uh-huh. Que además tiene otra exposición, ya, nueva. Ah, claro, es Rafael Rueda, ¿no? Rafael Rueda, exactamente. Rafael Rueda. Tiene una exposición ahí que vale mucho la pena que se pueda visitar. Es una exposición, instalación de cerámica. Además del recorrido escultórico, ¿no? Que siempre tienen acervo en el Jardín de las Esculturas. Así es, así es. Está la invitación abierta para que este fin de semana se agenden todas las familias que quieran asistir, niñas, niños, acompañados, por supuesto, jóvenes, solteros, solos, todos pueden acudir a este festival que inicia el viernes a las 6:30 de la tarde, la inauguración. No se pierdan el espectáculo de Lumi. 19:30 y por supuesto sábado y domingo con todos los talleres y actividades que se tienen. Perfecto, muy bien, pues ahí estaremos. Sí, ahí los esperamos. Sí, de verdad vale mucho la pena, es un fin de semana, va a haber lonas, va a haber carpas. Ah, sí. Por si llueve, va a estar protegido. Una iluminación muy bonita. Iluminación adecuada, todo eso se está considerando para que, bueno, la gente que dice que ya es muy tarde, tal vez, bueno, pues se sienta segura en este espacio. Bueno, para quien piense que es tarde, pues van en la mañana, pues están un van ratito en la tarde temprano y ya, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Bueno. Esas son las actividades que tenemos en el Jardín de las Esculturas este fin de semana. Yo los quiero invitar hoy a la Galería de Arte Contemporáneo. Está la conferencia Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Este conversatorio que se hace en coordinación con la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de Veracruz. Y bueno, mes a mes se trata uno de los temas que tiene que ver en materia de derechos humanos y problemáticas sociales. En esta ocasión se va a hablar de los derechos humanos de los migrantes. Y está el Foro Internacional de Cine, el 39º Foro Internacional de la Cineteca. Hoy está la película La Balsa. Hoy es la última, digamos, se hará una pausa jueves y viernes. Las funciones 1, 5 y 7 de la tarde, el Ágora de la Ciudad, aquí en el Parque Juárez. ¿De qué va esa película? Esa película es un viaje que se realiza con un grupo de personas de diferente etnia, extracto social y demás, a mar abierto, y bueno, pues hay una travesía. ¿Cómo se llama? La Balsa. ¿Está basada en el libro de Saramago? Exactamente. Ah, como La Balsa con Tiki. La Balsa de Piedra. Exactamente. Está y descansa el foro jueves y viernes, y se retoman las funciones sábado y domingo, las últimas funciones. ¿El conversatorio quién lo lleva? ¿Me distraje o no dijiste? Mayra Ledesma. Mayra Ledesma. Ah, saludos a Mayra. Mayra Ledesma está moderando ahí y tiene un par de invitados en ese conversatorio. Sí, mes con mes está la... este tipo de conversatorios que valen mucho la pena. Ya se hablaron de temas como el trabajo doméstico y los derechos humanos de las trabajadoras domésticas, y también el tema de la trata. Así es. Entonces, pues hay cine, también sigue el cine en la Galería de Arte Contemporáneo, cine musical, y este viernes está The Doors. Entonces, pues no se la pueden perder también. Y vamos a seguir en el mes de octubre, viene más cine. De verdad, vale mucho la pena lo que se está generando tanto en el Ágora como en la Galería de Cine Alternativo. Bueno, ¿qué quedamos en el slime? ¿Qué? El slime. Es que estábamos bueno. Platicando fuera de micrófonos y no nos poníamos de acuerdo. De los talleres del CEDAI. Es que la terminología para algunos ya es como otro idioma, tú. Sí, pues es que es otro idioma. Sí, literalmente es otro idioma. Bueno, lo que pasa es que dentro de los talleres del CEDAI, que es el Centro para el Desarrollo Artístico Integral, que está muy cerca de Humanidades, en la calle de Fidencio Caña 46 bis, junto a la Casa del Niño Jalapeño, tenemos talleres después de clase, a partir de la una de la tarde, entre 1 y 2 de la tarde, hay que consultar la cartelera en la página del CEDAI. Tenemos talleres de telar, talleres de máscaras de papel, de pintura para niños, de stop motion, que es animación cuadro por cuadro. Todo eso lo tenemos gratuito para niños después de después de las clases. También tenemos estos talleres que son ciencia para niños, arte y ciencia para niños, que el chiste es llegarle a los niños desde algo divertido y después explicarles de qué está hecha estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos platicando era del slime. Que hay un taller. Pero para le digo que qué es el slime, me dice, pues es el moco de King Kong. Le digo, ¿cómo? ¿Qué es el moco? ¿Qué es eso? Pues lo que pasa es que es una masa como... Es una masa pegajosa que se te escurre en las manos. ¿Y así tendría que ser el del moco de King Kong? Bueno, pues es una teoría de cómo tendría que ser el moco de King Kong, ¿verdad? Con razón gritaba la muchacha, Jessica Lange, ahí arriba. Cuando les estornudaba, ¿no? Sí. Pero bueno, es que a los niños les encanta. Eso ya no es de millennials, como comentábamos, ¿no? Eso es de centennials. Sí, pero sí, a los millennials nos sigue gustando. Y entonces, ahora... Mauricio Juárez, que es un maestro que también da talleres de herbolaria y es el ciclo de talleres de Hazlo Tú Mismo, donde presenta tradiciones herbolarias y demás. Ahora él también va a echarnos la mano. Él es ingeniero ambiental, entonces él sabe de qué están hechas las cosas. Está muy interesante. Entonces la otra vez hizo plastilina con los niños y les explicó de qué estaban hechos, cómo era cómo se llaman los procesos químicos de la plastilina, ¿no? Y después, pues armamos un producto artístico con esto. Ahora, el slime, pues es una sustancia muy curiosa que incluso puede ser plasma, que ya dicen que es el cuarto estado de la materia, ¿no? ¿No es uno que bota mucho, no? No, esa es la plastiloc. Ah, esa es la plastiloc. Es prima, entonces. Prima, pero es más babosa. Es más babosa la prima. Sí, sí. Y entonces, bueno, les vamos a explicar qué es, pero lo que pasa es que... Pues slime podría traducirse como baba, ¿no? Al español. Ándale, puede ser. Baba, pero si ustedes buscan, o sea, como estamos buscando a llegar al público infantil, el público infantil se la pasa en YouTube. Si ustedes buscan en YouTube cómo hacer slime, es más fácil. Se van a dar cuenta aparece, ¿no? En el que va a aparecer. Lo ubica más como slime que como. Sí, exacto. Entonces los niños saben perfectamente qué es el slime. De hecho, le preguntamos a varios niños, o sea, porque, bueno, los maestros del SEDAI también me hacían esa pregunta, ¿no? Y luego, habemos como tres generaciones en el SEDAI. Entonces hay maestros, pues ya adultos, estamos nosotros que somos adultos jóvenes y luego los niños que atienden nuestros talleres, ¿no? Entonces nos preguntaron los maestros qué es slime. Y yo les dije, pues es esta especie de baba de King Kong. Y me van a entender, sí. Y entonces fuimos a preguntar a los niños. Niños, ¿saben qué es slime? ¡Sí! Perfecto. Todos sabían, conocen el lenguaje perfectamente. Sí. Exactamente. Sí, bueno, son adaptaciones además. Bueno, pues ya finalmente los invitamos a las exposiciones que tenemos en los diferentes espacios. Jardín de las Esculturas con Contrarrestar la Ausencia de Rafael Rueda, joven artista emergente. En la Galería de Arte Contemporáneo sigue Maestros Oaxaqueños del Yago. Y también en el Ágora también tenemos dos exposiciones, que es la de Jalapa Postal, fotografías de la Jalapa de ayer, y también está Ilustrando las Lenguas, que son carteles de la Asociación de Ilustradores de México. Muy bien, ya el próximo miércoles ya les pido que entren un poquito más tarde a las 9, porque se va a quedar libre el espacio del Café de los Prodigios. Perfecto. Entonces, pues se levanten un poquito más tarde. Gracias. Gracias, Norma. Ah, gracias. Y Araceli, que les gracias, vaya muy bien. Maestro. Que tenga gracias. Buen día. Bueno, pues vamos al último capítulo del Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Oye, Ale, ¿te has fijado que siempre hay un último en la cola de los cines? Sí, claro. ¿A ti qué te toca, llegar al principio o al final? ¿O en medio? Pues en medio. No soy tan obsesiva para llegar primero. Para llegar muy temprano, muy temprano. Pero no me gusta llegar al final. ¿Y has competido alguna vez en algún deporte? Ah, no, ahí sí llego al último. ¿Llegas al último infaliblemente? No, a lo mejor a veces en el penúltimo. ¿Tú? Pues yo no he practicado ningún deporte realmente, pero me llama la atención, sobre todo a raíz de un cuento que leí una vez de este autor francés maravilloso que es Marcel Aimé. Sí, me has en platicado. El libro que una vez te comenté, El hombre que atravesaba las paredes, tiene un cuento que se llama El último. Y que dedica. ¿Y es el último cuento? Es el último cuento de la serie, claro. Ajá. Y se lo dedica a un ciclista que siempre llega al último. Y de pronto me hizo darme cuenta que es necesario que alguien llegue al último siempre. Ah, bueno, claro. Alguien tiene que llegar al último. Alguien tiene que llegar al último. Lo malo es que sea uno. Y bueno, claro. Es mejor que lleguen al último los claro, demás. Claro, lo último siempre tiene que existir. Pero fíjate que si lo último siempre tiene que existir, también en el tiempo tiene que llegar uno al último momento, al último latido. ¿Te acuerdas que te dije que hablaríamos de la muerte en serio? Sí, sí, me acuerdo. Me tienes preocupada desde ayer. ¿Qué pasa cuando uno se muere, Alejandra? Pues no sé, aquí hemos hablado de las concepciones del cielo, del inframundo, del infierno, hasta del Mictlán. Y cuando uno se muere, no sé. Tal vez no haya nada de lo que hemos hablado, tal vez haya nada. Pero fíjate que pensar la muerte en términos del más allá sí nos lleva un montón de visiones religiosas y demás. Pero podemos pensar la muerte en el más acá. ¿Cómo es la muerte en el más acá? En términos de lo que realmente sí observamos, que es la acción de morir. El morir. O sea, el morir como lo físico, como la acción, como el verbo, en infinitivo. En lugar de darle sustantividad a la muerte volviéndola la muerte. ¿Y no puede ser gerundio? Porque eso lo prolonga, ¿no? Estoy muriendo. Sí. Y entonces, ¿quién sabe hasta? Está muriendo de ganas, muriendo de hambre. Pero cuando uno se muere, Bueno, te voy a decir que es difícil fijar exactamente el instante de la muerte. ¿Ah, sí? Sí, hay una novela espeluznante de Tomás de Quincey en que cuenta los últimos días de Kant. Un discípulo de Kant, adicto a la precisión, puso su cabeza sobre el pecho de Kant y por el otro lado un cronómetro para certificar en qué instante dejaba de latir. Y esto lo cuenta Tomás de Quincey en una novela que se llama Los últimos días de Kant. Es difícil, desde el punto de vista incluso médico, establecer exactamente el instante, porque nosotros podemos acercarle el espejito al que parece que todavía está vivo o ya es cadáver, sí. Y si no se empaña, pues seguramente ya no. Pero esto es una prueba bastante burda. Ajá. A lo mejor simplemente entró en un estado de catalepsia. ¿Cómo saber exactamente? Hay que verle el iris, a ver si ya aparece ahí una coloración específica. Pero también no es un método del todo seguro. Te digo que es difícil precisar el instante. Bueno, es que hasta para las cosas de la vida cotidiana es difícil saber cuándo algo ya se acabó. Pero a grosso modo, ¿qué te parece si hoy nos morimos, Alejandra? ¿Cómo que nos morimos? Sí, tú agarras y de pronto cobras conciencia de que estamos en el programa número 60 de este Café de los Prodigios y que ha sido una relación extraordinaria, pero que ya se acabó. No, ¿cómo que ya se acabó? Sí, ya se acabó porque llegamos al programa 60 y entonces tú dejas de ser Alejandra y te vuelves a llamar Janet Pankowski. Y yo dejo de ser tu interlocutor. Y saliendo de esta cabina telefónica donde hemos... ¿Cuál cabina telefónica? Oye, no, espérame. ¿Qué, aquí no hay un café? No, salvo el que... Yo sí me estoy tomando un cafecito. Mismos. Pero mira, voltea. Fíjate cómo lo que antes era una escenografía rodeada de parroquianos en este café tan bonito. Claro, un café precioso, se empiezan delicioso, a volver además. Los muros deslavados, desvestidos de un estudio radiofónico que tiene... No, pero Alejandra aquí está presente, perdóname. Alejandra, ¿no? Yo empiezo a verla desaparecerse, te estás desvaneciendo. No, y pero... está apareciendo Janet Pankowski. ¿No te suena este nombre? Sí, me suena. Sí, me suena. Es una narradora que he escuchado, pero... ¿Pero y Alejandra Romero qué? Alejandra Romero, que es un personaje de ficción. ¿Te acuerdas de lo de Unamuno? Sí, claro que me acuerdo de lo de Unamuno. Así que no me mates. No, me rehúso. No te mato yo. Es más, también a mí me matan. Pero no me mata Radio Universidad. No me mata otra cosa más que la fatalidad de que siempre exista necesariamente el último. Y este es el último programa, Ale. Este es el último Janet. Programa, Oscar de la Borbolla, del Café de los Prodigios. Es el último programa y estamos hablando del último porque tenemos por lo menos que ser fieles al mejor filósofo mexicano y a lo mejor al pensador más profundo de todos los siglos, que es Nezahualcóyotl. Porque efectivamente aquí ni las plumas de Quetzal aguantan. Ni el jade. Ni el jade. Ni las flores. Ni las ni flores. Ni los cantos. Ni los cantos. Nada. Nada. Todo se acaba. Ni el café de los prodigios. Ni el café de los prodigios. Puede quedar la memoria. Es más, seguramente va a quedar una memoria radiofónica. Y lo volverán a pasar, tal vez. Pero tú y yo en este momento es único. Este momento en el que estamos haciendo la grabación del último programa, que además no es el momento en el que se escuche, sino este momento, claro, que estamos tú y yo compartiendo aquí, ese se va para siempre. Es, digamos, como el último latido. Oye, pero como el personaje de Unamuno, que no quería morir. ¿Y si Alejandra no quiere morir? No importa. Aquí te puedo enseñar, igual que Unamuno, el guión del último programa. Y aquí dice, fin. Oye, pero a ver, hemos hablado del cielo, del infierno, de todo. ¿Y los personajes de ficción? ¿Dónde se van? Los personajes de ficción se van al limbo. ¿O sea que Alejandra Romero permanecerá en el limbo? Que no es otra cosa más que la memoria de quienes los conocieron. Vamos a tener una realidad que en términos filosóficos podría llamarse subsistencia. Los gentiles radioescuchas que nos hayan oído y seguido, o por lo menos nos hayan oído alguna vez, se van a acordar de nosotros. Y ahí vamos a quedar. Hasta que ya ni quede el recuerdo. Hasta que también a ellos les llegue su último latido. Porque esto sí, es parejo. Eso sí. Nosotros nos morimos, Ale. O Janet. Pero ellos también. Yo no sé si sea el sitio, el momento. Yo creo que sí es el momento. Porque ahora nos agarra una muerte pequeña. Una muerte que es la muerte de este programa. Y un día nos va a agarrar la muerte de veras y a lo mejor no estamos en condiciones de lucidez como para poder marcar todo nuestro disgusto por el hecho de que las cosas tengan que ser así. Pero ahora que sí podemos... Vamos, tú estás joven, yo relativamente también. Estamos en posesión de nuestras capacidades intelectuales. No estamos disminuidos por una enfermedad ni por el tiempo. Ahora sí podemos lanzar nuestra queja. Y está bien lanzarla por las ondas hercianas. Más que ponerla en una carta o decirla por teléfono. Yo creo que una buena manera de lanzar esta protesta son las ondas de Radio UNAM. Yo lanzo una doble protesta por Alejandra Romero, que deje de existir. La lanzo anticipada por ti, que morirás un día, y por mí, que moriré otro. Y yo la lanzo entonces anticipada por todos los que nos escuchan. Y yo la lanzo también por todos los que no nos habrán escuchado. Por todos los que no nos escucharán nunca y que también se van a morir. Porque fíjate que lo cruel de esto no es que se muera uno, dos o tres o cuatro, se mueren todos. Y no es que se mueran una semana o dos semanas y luego vengan. No, por lo visto se mueren para siempre. Sí, no los vemos de vuelta. Hasta aquellos que piensan que la tienen comprada, hasta aquellos que creen que pueden hacer lo que se les dé la gana, como si tuvieran la vida eterna. Pues ¿no te parece bueno como para proponer una especie de carta con abajo firmantes? ¿De protesta? De protesta. Conste, no es que no nos querramos morir en este programa. No nos queremos morir en esta vida. ¿Por qué la vida no es para siempre, Alejandra? Eso yo también me pregunto. Y Janet, ¿por qué la vida no es para siempre? ¿Por qué la vida no es para siempre? No sé. Las cosas se tienen que acabar. Todo tiene un ciclo. Todo tiene que terminar. Y porque así es, tenemos que aguantarnos. Porque ¿cómo le hacemos para no aguantarnos? Pues hay que seguir sumándonos a ese estirpe que empezó con Gilgamesh, que siguió con los alquimistas, que continúa con los que ahora se dedican a la genética. Porque hay que remediar algún día esta triste enfermedad que nos ha lastrado desde siempre, que es la muerte. Yo creo que habrá que vencer a la muerte alguna vez. Oscar, pero yo por lo menos quiero, pues, poderme despedir, que Alejandra se despida. ¿Puedo escribir una carta? Órale, suspendamos aquí y seguimos la grabación en un rato. Permite que te invite a la despedida. No importa que no merezca más tu atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. El día de hoy, ¿qué es? No importa en realidad el día, ni el mes. El día de hoy escribo esta carta. Mi nombre es Alejandra Romero. Aún lo es. Y porque sé que pronto habré de despedirme, quiero lanzar esta protesta, que no por venir de un personaje de ficción es menos real ni menos viva. Protesto por los ciclos que terminan. Protesto por las ilusiones efímeras. Protesto por los seres que me acompañaron durante estos meses y que hoy también se esfuman. Protesto por mi perro Fidel, que hoy dejará de serlo. Protesto. Y sin embargo, me iré como se han ido tantos personajes, filósofos, científicos, artistas, escritores que han acudido a este café y que habitan aún y permanecen en la memoria. Soy un ser hecho de palabras, de voz, de ondas hertzianas, de tiempo, de reflexión. Y con la fuerza que me da todo esto, me despido de ti, Óscar de la Borbolla. Me despido de Nuria, de Jessica. Adiós, Arturo. Me despido, hasta de mí misma me despido, de Alejandra. Y me despido de todos ustedes, donde quiera que estén. Atentamente, Alejandra Romero. Pero creo que aquí hay una frase, Óscar, algo que no leí. Sí. A ver. Dice, qué alegría haber sido tú, Alejandra. Qué prodigio haber sido parte de tanto conocimiento en este Café de los Prodigios. Atentamente, Janet Pankowski. Ahora sí dijiste tu nombre. Óscar, Janet, les queda un minuto. Ya ves, es la última vez que nos dicen que nos queda un minuto, Janet. Sí. ¿Qué vamos a hacer con este minuto que nos queda? Pues me sumo a tu carta. Y además, haría extensiva no solamente para los personajes de ficción, sino para los vivos. Uh-huh. El tiempo es una cosa pavorosa. Quisiera tener tiempo de decir mi última palabra. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Ay, espérenme, porque estamos llorando. Ah, pues fíjate que yo la vez pasada no vi este final en la primera vuelta y está muy emotivo, pues sí, muy padre. Es una muy buena serie, para quien tenga, digamos, el tiempo, la paciencia de sentarse a escucharlo, pues funciona muy bien. Para quien nos toma como una compañía, ¿no? Pero están haciendo otras cosas y todo, pues sí es difícil seguir temas filosóficos y demás, pero sí ha sido una buena serie. Raciel Martínez dice, ay, qué horror, ya terminó. Le damos una tercera vuelta. No, ya no, ya no. Vamos a hacer nuestro propio café con Raciel. Bueno, la maestra Brenda. Hola, Carlos, buen día. Siempre es un gusto escuchar tu programa y hoy siento mucho que termine el Café de los Prodigios. Y también, no sé quién manda este. Dice, siempre nos vamos a acordar de este momento disfrutando de este final. Bueno. Reina Morales, a propósito del tema de los acentos que estábamos comentando, de la importancia de acentuar las palabras, dice, Carlitos, buen día, hoy por eso es padre ir a mis talleres, dice Reina, talleres de la décima y verso, pues ahí jugando vamos aprendiendo y practicando la acentuación y su importancia. Lo chistoso es que este mensaje no tiene ni un acento. Nos marca el que nos hagamos entender o no. Saludos de media semana. No tiene ningún acento. Ah, qué caray. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno. Ah, lo de los 500 años, ¿verdad? 500 años de la conquista. Hoy se va a llevar a cabo el segundo diálogo, auspiciado por el Ayuntamiento de Jalapa y por el, básicamente por el Ayuntamiento. Es el inicio del tiempo histórico de nuestra era. El relato de la conquista de México como discurso colonial se llama Conferencia Magistral a cargo de Guy Rosat del INAH. Hoy miércoles 25 de septiembre a las 6:30 en el auditorio del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el IMAC. Entonces, pues están cordialmente invitados. Son charlas muy, muy interesantes. 6:30 hoy miércoles en el auditorio del IMAC. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a otro poquito de música antes de despedirnos, cuando son las 9:19. 9:19. Don't you know me? Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, Edith. Voy a extrañar el café de los prodigios, excelentes cápsulas. Dice, ¿tienen WhatsApp para interactuar? Sí, sí, tenemos 2281-1131-88. ¿Sí? Carlos, buen día. Híjole, tienes 30 segundos, reina. Oye, pues nada más. Espérame. Ah, y de agradecimiento al último programa. Oye, este programa del Café de los Prodigios lo hicieron especialmente para ahorita, para Radio B, porque ahorita mencionaron que dijo Óscar de la Borbolla que no nos mata Radio B en este programa. Ah, pues él está en contacto todo el tiempo porque cada vez que pasamos un capítulo él se entera y nos mandan tweet. Pues a mí se me hace que se hizo como una, porque yo no había oído también esta versión. Entonces, y ahorita lo dijo, dice, no nos mata Radio B, y bueno, ya todo lo demás. No, pero esta ya estaba grabada. Bueno, ya nos vamos, reina. Pues muchas gracias por pasar este último. Y a manera de reclamo, ¿por qué no se sigue pasando? A otros sí nos gusta hacer e ilustrarnos con la cuestión filosófica. Porque ya se terminó, ya se acabó la serie y ya esta es la segunda vuelta que le damos. Sí, yo lo sé, pero pues sí. No dejamos de aprender. Para aquellos que aquella persona que dijo que era misógino está equivocada, que vaya a estudiar un poquito más. Ándele, nos pues. Vemos, mijo, gracias. Adiós, y que te vaya bien, reina. A Oscar y a Janet. Chale, adiós, Reina Morales. Bueno, pues nos despedimos con Roger Hodgson, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Pásenla bien y muy buenos días. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Lizeth Ojeda es integrante del equipo de tiro con arco de halcones de la Universidad Veracruzana. Le preguntamos qué trabajo realizan en este momento. Pues ahorita lo que estaban viendo era, estábamos calentando, 16 distancias cortas.